La Zona Cero. Tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, hello. Bruno. Con Silvia Casasola, que ya hemos escuchado. Silvia, muy buenas. Buenas noches, la única chica de la mesa. Con Juanjo Sánchez. Eso lo dirás por ti. No, eso lo dice por ti, no te fastidias. Hombre, no sabes si yo me he hecho un cambio de sexo o esta voz tan femenina, sí, ¿qué te crees? Evidentemente, todo el mundo lo piensa, ¿eh? Yo te considero mi amiga igual, Josep. Vale, ¿ves? Gracias. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas. Y Manuel Carballal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Manuel, que se ha traído la enciclopedia Manuel completa. Manuel Carballal, que sacó un montón de cosas encima de la mesa. Vamos a contar, hemos hablado y hemos presentado. Vamos a hablar de sectas satánicas. El resurgir hoy, había elecciones también en Francia. El partido ganador ha sido un partido que tiene en sus filas, por ejemplo, y no se ha pasado los datos, a una persona que lidera varios grupos y que está dentro de varios grupos cuyos tentáculos se extienden por todo el mundo. Sí, lo y incluido por España. Que te lo diga yo, igual no tiene mucho mérito, pero cuando quien te lo dice es el presidente de la Iglesia de Satán en España, que fue la primera organización legalizada como entidad cultural en 1969 en Estados Unidos, fundada por Anton Standard Levy, pues cuando el representante formal en España es quien te pone en la pista de esa vinculación sorprendente entre un cierto sector de la extrema derecha y el mundo del luciferismo y del satanismo, pues hombre, yo creo que eso tiene mucho más mérito. Vamos a contar de qué personaje estábamos hablando. Pues mira, el satanismo llega como tal. Esta semana se han publicado varias noticias. Cada vez que ocurre una tragedia como la que ha sufrido, bueno, hace solamente unos días, Nieves Sancho, esta misionera española de 77 años que ha sido asesinada, decapitada, en la República Centroafricana, el titular, la misionera española degollada en África murió en un ritual satánico. Esto de lo satánico es un comodín que se utiliza con mucha frecuencia, ¿no? Pero el satanismo no tiene nada que ver con el animismo africano, donde hay ritos que incluyen los sacrificios humanos, como es la medicina muti, por ejemplo. No tiene nada que ver con la música rock, no tiene nada que ver con los grafitis, no tiene nada que ver con un montón de cosas. Lo que pasa es que en los años 80, aquel pánico satánico que inspiró la última película de Amenábar, Regresión, llegó a España, y muchos de nosotros fuimos infectados por ese pánico satánico y empezamos a ver satanismo por todos lados. Así que hay que hacer una criba, y el satanismo real, el satanismo de verdad, llega a España justo tras la muerte de Franco, de la mano de un diplomático, un miembro del cuerpo diplomático español, que inserta unos anuncios en prensa con un apartado de correos. Yo escribí en su momento a ese apartado de correos y me envían una información en inglés y otra en español. Que esto era lo interesante. Y dices, hombre, eso significa que hay alguien aquí en España que está siguiendo este tema. Pero lo único que teníamos era un apartado de correos. Entonces, no os imagináis lo que fue averiguar quién estaba detrás del apartado de correos. Yo recuerdo que estuve, cada vez que venía a Madrid, me iba a hacer guardia a la oficina de correos donde estaba físicamente la caseta metálica donde se recogen las cartas, ¿no? A ver si tenía la esperanza de pillar a alguien como en las películas, abriendo el cajetín para seguirle. Nada, no, evidentemente no coló. Así que hice un segundo intento, ensayando un acento argentino y poniendo cara así de chico desvalido, yo era más joven. Se me ocurre irme al funcionario de correos a ver si sería tan amable de ponerme en contacto con mi tío, que nos escribía desde ese apartado de correos a Buenos Aires, pero yo he llegado aquí para darle una sorpresa y el teléfono que tenía no funciona y tal. Y estuve a punto de conseguirlo. El tío llegó a meterse en el archivo, viene ahí con una hoja, que supongo que es la ficha del propietario. Y claro, el tío me mira y dice, ¿cómo me dijiste que se llamaba tu tío? Ah, ahí ya la liaste. Digo, José Juan, ¿no es cierto? Porque son los nombres más habituales, ¿no? Me dice, pues no, esto no está a nombre de ningún José ni ningún Juan. Pues vale. Y entonces, ella lo recordará, le pedí a nuestra querida amiga Clara Tahoces, que siempre ha tenido carita, no había roto un plato en su vida, que lo intentase ella, y ella lo consiguió. Conseguimos un nombre. Entonces ya con un nombre ya puedes empezar a rastrear. Y ese nombre correspondía a un tipo nacido en 1931, si no recuerdo mal, en Melilla, hijo de padre militar, venía de muy buena familia, aunque ya muy joven se mudó a Murcia, y él toda su infancia la pasó en Murcia. Yo he conseguido las notas del colegio, y era un tío que no bajaba de sobresaliente, de notable, o sea, estamos hablando de un tío muy inteligente, que cuando entra en el cuerpo diplomático español, lo hace con muy buenas referencias, y está en una serie de embajadas españolas. Él está, por ejemplo, de jefe de la oficina de turismo de España, o sea, representante oficial del turismo español en Lisboa, en Nueva York, pero en San Francisco conoce la iglesia de Satán, que había fundado poco antes Anton LaVey, que además se había convertido en un personaje muy famoso desde que Roman Polanski lo contrató como asesor para la película La semilla del diablo, y se trae el satanismo a España. Conseguimos tener una entrevista con él, incluso antes de que dejase ese liderazgo. Y el caso es interesantísimo porque la Iglesia de Satán es una de las organizaciones satanistas que no cree en el diablo. Dentro de la escuela laveliana, de la filosofía de Anton LaVey, él ve al diablo como una especie de arquetipo de todos los instintos naturales del hombre. Ellos hacen una revisión, por ejemplo, de los siete pecados capitales, justificando que si tú sientes envidia por Juanjo, yo veo que Juanjo es un tío muy inteligente, yo envidio el cerebro que tiene, y en vez de amputarle la cabeza, que no nos iba a servir para ninguno de los dos, pues yo utilizo esa envidia para estudiar más, para superarme y para conseguir ser medianamente tan listo como él. La gula, la envidia, la pereza, si a mí no me preocupa ser obeso porque me gusta comer, pues que tiene que ver eso con la divinidad. Entonces hizo su Biblia satánica. Él ha publicado media docena de libros, pero hay dos que están publicados en español ya en los años 70, que se convirtieron en libro de cabecera de los primeros grupos satanistas españoles. Después conoceremos alguno de ellos. Y tuvo muchísimo éxito en el mundo de Hollywood, porque él planteaba un satanismo sin satán, un satanismo ateo, digamos, ¿no? A diferencia de otros grupos. En la Iglesia de Satán, en un momento determinado, hay una corriente que lidera Michael Aquino, un oficial de inteligencia, que asegura que ha tenido una experiencia mística, que se le ha aparecido una entidad que él identifica con el príncipe de las tinieblas. Esto ha pasado en otras organizaciones satánicas españolas, y crea, hay el primer cisma dentro de la Iglesia de Satán, y se crea el Templo de Seth, que es la segunda organización importante dentro de la historia del satanismo. Bueno, pues este diplomático español, en el año 89, quiero recordar, que nos contó, tuvo un accidente de tráfico y sufrió una SM, una experiencia cercana a la muerte, que le rompió todos los esquemas ateos que tenía en su trayectoria dentro del satanismo, y pasa al Templo de Seth, en el que sí hay, digamos, que una mayor presencia de lo sobrenatural y demás. Este hombre fallece en 2003 con 72 años. Y aparece un nuevo presidente en la Iglesia de Satán, que es un tío tan inteligente y tan fascinante como este primer presidente. Este segundo presidente, y lo vamos a escuchar ahora, si queréis, incluso escuchamos su voz. Bien, ¿quién es? Era funcionario del Ministerio de Justicia. Él era... ¿Cómo le llamamos? José. Sí. Bueno, le llamamos, ¿no? Es que se llamaba José. Sí, sí, sí, vamos a ver. Qué casualidad, José. Sí, sí. Y él, de hecho, estaba trabajando de funcionario en la prisión de Cuatro Camins, cuando yo le conocí. Era criminólogo y colaborador del Centro Superior de Información de la Defensa. Y además, con un currículum dentro de la extrema derecha española sorprendente, él es uno de los personajes que yo me he conocido en esta investigación, que llegó al satanismo desde la extrema derecha, que es sorprendente. Pero él se proclama como líder, ¿o le eligen? No, él, haciendo un viaje, como te decía, era funcionario de prisiones, hace un viaje. Él además tenía un cargo importante en un sindicato de funcionarios de prisiones catalán, es delegado para un viaje a las prisiones de Texas en Estados Unidos, y ahí es donde conoce el mundo del satanismo, le fascina, y entra en varias organizaciones. Aquí además tengo todo su currículum, digamos, todos los certificados de su ingreso en la Ordo Templo Orientis. Luego vamos a hacer alguna foto de todos los cartapacios que te has traído. Sí, sí. En la Culebra Negra, que esta es una organización muy interesante, hace un sincretismo del satanismo y el vudú haitiano, el Templo de Set y finalmente la Iglesia de Satán. Y él explicaba, no sé si incluso lo tenemos en un corte, que él tenía más empatía, porque él llegó al satanismo desde el mundo de la filosofía, con todo el pensamiento agnóstico, ateo, el pensamiento de Nietzsche, y que se sentía más cercano a la Iglesia de Satán. Entonces, la Iglesia de Satán lo nombra representante oficial en España, y por eso estamos hablando de... Si queréis, lo escuchamos. En el primer corte hace referencia a que sí, que hizo como un cambio drástico. Pues yo creo que lo mejor es escucharlo, ideas. Hay que escucharlo a mí. Venga. Un satanista no se hace, pero además de nacer con una cierta predisposición, pues, de carácter a la soledad, al individualismo, a lo tenebroso, una cierta predisposición estética, hay también un proceso intelectual y un proceso vivencial. El proceso intelectual en mi caso pues fue complicado porque yo provenía de una familia católica. Algunos de mis familiares pues incluso cercanos al Opus Dei. Entonces pues yo en ese sentido tuve que ir leyendo, irme alejando de lo que era el cristianismo, todas las represiones del cristianismo. Después a través de la filosofía de Nietzsche, por ejemplo, pues enlace contra la tradición de la filosofía alemana, que me pareció muy interesante. Y después las corrientes mágicas, pues ya le digo, a Aleister Crowley, y finalmente las obras de Anton LaVey me abrieron mucho los ojos, y de esta manera llegué a lo que es el satanismo. Cita una serie de personajes que son, digamos, la base ideológica del satanismo, y este es uno de los introductores en España de ese mundo satánico, de las sectas satánicas, no del satanismo como crece, sino de las sectas y de las organizaciones que llegan con esa ideología. Claro, ¿sabes qué pasa? El mundo del satanismo existe la misma pluralidad contradictoria que puedes encontrar en cualquier otra opción religiosa. Porque el nuevo Orden de Dragano, por ejemplo, que es una organización que yo conocí en Asturias, que estaba liderada por un psiquiatra, un abogado, un proxeneta y un policía. No tiene nada que ver en sus principios nacionalistas y muy violentos con la Iglesia de Satán, o con el Templo de Set, o con la OTO, o con Ofinata Sotluk, o con cualquiera otra de las organizaciones reales que han existido en España, con personajes reales. Es que yo creo que puedo decir que he conocido personalmente a los líderes de todas las organizaciones satánicas que han existido en España. Y hay diferencias enormes de fondo y de forma, de dogma, de credo, de prácticas, de liturgia. Bueno, o sea, hay una cierta pluralidad. En este caso, además, es muy interesante la relación de este personaje, de José, con el mundo de la extrema derecha, y cómo él, siendo consciente de ello, comenta cómo otros personajes, que todavía a día de hoy están en política, están muy vinculados a ese punto de intersección entre la extrema derecha. Si queréis, lo escuchamos. Lo oímos, venga. Por ejemplo, yo no sé si conoces que uno de los gestores del luciferismo en Europa, que se llama Christian Bouchet, que lleva la OTO en Francia, es una persona metida en los grupos de extrema derecha en Europa. Concretamente, pues sí, este, que es el gestor de la OTO en Francia, aparte de estar metido también en la masonería irregular, está metido en un grupo de extrema derecha que aquí en España la corresponsabilidad que tiene se llama Alternativa Europea, y es el grupo que ha recogido un poco toda la gente después de la desbandada de Ciudad, ¿eh? Es que es curioso, porque en el tema del satanismo yo me encontraba mucha gente procedente de la extrema derecha, no de la extrema derecha clásica piñarista, digamos, de Fuerza Nueva, sino de lo que andaban llamando grupos nacional revolucionarios, porque neofascistas, o grupos que más bien han recogido una herencia pagana, próxima a los, yo creo, a los nazis, ¿eh? Entonces es curioso, incluso hablan de pensadores como Julius Evola o este de las SS Otto Rahn, que hizo la cruzada contra el Grial y la corte de Lucifer en Europa, ¿eh? Y en este mundillo, incluso gente que ha escrito mucho en medios esotéricos tipo Mazarra, es gente muy vinculada a la extrema derecha. cita una serie de personajes como Julius Evola, ¿no? Pero esto lo cita el presidente de la Iglesia de Satán. Claro, claro. Que no es que lo digamos cualquiera de nosotros. No. Y sobre todo nos habla ya no de esa extrema derecha rancia, ¿no? Que, sí, sino de el hitleriano, el nazismo. Eso que fomentó un poco la imagen y la ideología de Hitler, pues nos habla un poquito de eso, ¿no? El protofascismo lo llaman los franceses. Sí, pero insisto en que esto no lo dice cualquiera. Claro, claro. Lo dice alguien que además, esta misma persona, José, en el año 2004 aparecía en las listas electorales al Congreso Español, por el Frente Democrático Español. Y en 2006 aparecía como en las listas electorales, en las papeletas que hoy hemos puesto en las urnas, a las elecciones, al Parlamento de Cataluña, con el Partido Españoles bajo el separatismo. Y en el 2009 pertenecía a la delegación barcelonesa de Alianza por la Unidad Nacional. O sea, estamos hablando de un personaje con una presencia concreta, real, actual, en esa opción política, en la extrema derecha, y que además presidía la Iglesia de Satán en España. O sea, que no es muy discutible. Ojo, porque también hay casos, por ejemplo, el de Marco Dimitri, que era el que lideraba los Bambini de Satana, que es una organización que también consiguió legalizarse en Italia como entidad cultural, y él entró en política, pero en un partido de izquierdas, en un partido ateo. O sea, tampoco podemos generalizar, claro, pero esta relación y esta vinculación tan interesante que hace con la tradición hitleriana del esoterismo nazi, es muy... Yo creo que es importante, ahora faltan 5 minutos para las 2 de la madrugada, que nos comentes, Manuel, muchos se preguntarán, bueno, y Manuel Carvallal, ¿por qué sabe tanto de este asunto? Bueno, pues Manuel Carvallal ha sido una persona amenazada por satanistas, nos has enseñado entre las cosas que traes, hay algunos escritos, amenazas que te han hecho, bueno, intentos de asesinato a gente de tu familia, y cosas terribles. ¿En serio? Sí. A ver, esta historia comienza a mediados de los 80, es muy difícil resumir 35 años de investigación, cuando se profana una iglesia en La Coruña, Nuestra Señora de Fátima, y el pequeño grupo de amiguetes que tenía yo, que empezábamos en estos temas, los amiguetes del barrio, que éramos, nos sentíamos como los goonies, ¿no? Pero buscando cosas raras, en vez de buscar tesoros, nosotros buscamos cosas raras, y nos vamos a investigar esa iglesia profanada. Te tienes que ir a Scooby-Doo, no los goonies. Sí, más bien. Mira, ahora que he escuchado a Josep, tengo una anécdota muy buena, con Pedro Canto. Josep se acordará del día que se plantó en su casa un melenudo heavy metalero, ¿te acuerdas? Lo estaba pensando. Es que es muy buena esa historia. Sí, sí. Bueno, yo creo que se ilustra muy bien el grado de psicopatía que tengo. El caso es que nos volcamos en la investigación porque localizamos el lugar donde se reunían los amigos de Lucifer. La Lucifer Fines, que fue el primer grupo que yo localicé. Y a partir de ahí empezamos una investigación kamikaze que en 1990 desemboca en el primer libro que se escribió en España sobre cultos satánicos, que no voy a decir el título para no hacer propaganda, pero que escribí yo con Gabriel Carrión. En ese lapso... Fijaros, el síndrome aquí, del maligno, bueno, no lo dices tú, lo digo yo. En ese lapso, este es un periódico de 1989, en primera página... El periódico Universo Secreto. Fíjate, en primera página, con esta pinta de rockabilly que tenía yo entonces, con corbatita para parecer mayor, ya en primera página, satanismo en Galicia. Y entonces te ponías corbatas. Muchísimo ruido. Aquí tengo una colección de anónimos, claro, en aquella época no había internet y te llegaban a tu casa, lo cual acojonaba más. Aquí tengo, por ejemplo, 2 de Gabriel López de Rojas, de la Orden Illuminati, al monaguillo fascista Manuel Carvallal. Monaguillo fascista. Sí, monaguillo fascista. Viva Lucifer, ángel de luz, no sobrevivirás. Te mataremos con el no sé qué, la plomada y el martillo. Vas a morir, monaguillo fascista. Bueno, cosas muy bonitas. Y esto nos lo tomamos un poco... Ojo, que está sacando Manuel Carvallal. Sí, todo esto es real. El papel. ¿Te parece, Manuel, que escuchemos a la persona que te hizo esas amenazas? Vale, pero te cuento muy brevemente lo de mi padre, claro, porque eso sí fue un punto de inflexión. Luego lo escuchamos, claro. Porque en un momento determinado, en su puesto de trabajo, mi padre es atacado por un tipo gritando, soy satánico, y me lo mandan las voces, que le asestó 2 puñaladas, bueno, 2 puñaladas, porque se defendió y le pegó 2 cortes en los brazos. Madre y mía. Cuando lo detuvieron, por aquí tengo la carta que le intervino la policía, en que él hablaba de que oía voces, de que veía seres muertos y demás, y nunca supimos, él no fue imputado, fue inimputable por trastorno mental transitorio, pero él intentó apuñalar a un Manuel Carvallal A mí siempre me han dicho lo mismo, que siempre se pensaban que yo era mayor, ¿no? Sobre todo antes, me lo decían más. Y nos imaginamos... Cuando no eras mayor, ahora Manuel ya no Carvalho te lo dicen, dijo, ¿no? Este es el que se mete con los satanistas porque tengo aquí cosas... Porque te llamas igual que tu padre. Claro, exactamente. Le confundieron. Y en mala hora. Tú eres junior. Pues si queréis, escuchamos al gran maestro de la Orden Illuminati, que tiene una historia fantástica. Es el primer líder de una secta satánica española que ha cumplido condena de prisión. Luego vinieron otros, pero él fue el primero, y además Josep y yo estuvimos en el juicio. Lo oímos, venga. Quiero añadir que la Orden Illuminati también tiene relaciones con otras sociedades secretas como la Golden Dawn, la OTO o los Erriners de Estados Unidos. Nosotros tenemos alguna relación con ciertas sociedades secretas o asociaciones satánicas que usted ha citado. Es una relación bastante esporádica, ya que no coincidimos en la mayoría de planteamientos. Por ejemplo, la Iglesia de Satanás no cree en la existencia... Os recordamos, estamos escuchando al líder de una organización satanista en nuestro país. Provocar un psicodrama en los adeptos. A nosotros nos da la impresión de que ese excesivo materialismo no es ni tan siquiera satanismo, es puro materialismo. Bajo nuestro criterio... el satanismo tiene que fundamentarse en la figura de Satán, o los luciferianos tienen que fundamentarse en la figura de Lucifer, ya que si no, simplemente es puro materialismo. Se llama Manuel Carvalho Gabriel López de Rojas, es la persona, una de las personas... responsables de esos escritos que nos has enseñado. Sí, de hecho él fue condenado por delito de amenazas a varios investigadores y a varios periodistas, y su experiencia en la cárcel le hizo ver la luz de verdad, ya no sin tonterías, y disolvió la orden y salió escarmentado. Escuchamos las noticias en la actualidad en Onda Cero. Es muy importante hoy esa actualidad en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos hablando sobre el resurgir de las sectas satánicas aquí en La Rosa de los Vientos. Continuamos hablando sobre sectas satánicas aquí. En La Rosa de los Vientos, de la Tulia Zona Cero, el satanismo que como culto, como religión, Juanjo Sánchez Oroto, es historiador de las religiones, existe desde siempre. Luego la organización en sectas es muy posterior, pero ese culto, el culto al oscuro, a la parte negra, ha existido siempre, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que sobre todo es un movimiento, el satanismo, más bien a partir del siglo XIX, es cuando empieza a surgir. Entonces, cuando también se está reordenando un poco todo el esoterismo, cuando aparece la figura también de Eliphas Levi, y aparece como un movimiento, digamos, contracultural. Eliphas Levi no es satanista, pero sí que va a beber de él directamente a Aleister Crowley, que es el que ya sí que va a dar una forma, la propia denominación que se le da a él, de la bestia. Sí que va a empezar un poco a manejar esa idea del satanismo, y luego finalmente, pues como decíamos aquí, Anton LaVey. Pero Anton LaVey es cierto que él lo que plantea es un humanismo materialista, ¿no? Él realmente, cuando él distingue, por ejemplo, Anton LaVey entre la magia mayor y la magia menor, pues la magia mayor para él no es una especie como de rituales, de invocar una especie de fuerzas oscuras, sino que más bien apela a determinadas capacidades que tiene el ser humano, desde el amor, la voluntad, la perseverancia. Son ese tipo de fuerzas que estarían en la esencia del ser humano. Hay una cuestión que sí que me gustaría comentar de lo que ha dicho Manuel, y es un poco esa conexión que parece tener el satanismo en muchas ocasiones con la extrema derecha, y que es bastante con determinado tipo de extrema derecha, ¿no? Sobre todo cuando no hablamos del nazismo. Porque, bueno, hay bastantes elementos en común. El nazismo bebe de una determinada concepción del ser humano, se conoce bien, que es esa idea del poder de la voluntad de poder, que sería un poco realmente lo que nos define, más que la razón, más que la sin razón. Ese poder, esa voluntad que nosotros tenemos, sería una esencia que nos define como seres, y que es una cosa que además debemos potenciar. y debemos utilizar. Es un poco lo que se envuelve también toda la ideología de Hitler. Y eso, precisamente, esa idea de esa voluntad de poder es la que también va a utilizar Aleister Crowley en su idea, en el libro de la ley, y luego también de la que van a beber determinados satanistas que se manejan también como una anti-iglesia. Entonces yo creo que, bueno, que es bastante, son vasos casi comunicantes, ¿no? Y se entiende que tenga que ver, como decía él, no con ese fascismo, con ese, incluso con ese falangismo, ¿no? Que yo hablaba cuando estábamos escuchando el audio de Blas Piñar, que claro, bebe de una idea de ultraderecha, pero de fuente católica, que es un poco la que germinó y la que fructificó aquí en España. Cuando hablamos del nazismo, lo que no querían era católicos. Los católicos van a ser perseguidos, por ejemplo, en Polonia, cuando triunfe todo el nazismo, ¿no? O sea que yo creo que ahí hay bastante relación, ¿no? Ahora, Josep, te pregunto, pero un par de cosas rápidamente que comenta la gente con Almadía Rosa Vientos en Twitter. Iván nos dice, asombrado, se queda con lo que nos cuentas, Manuel, sobre intentos de asesinato a una persona de tu familia. Ahí funciona mal hoy Internet para nosotros. Es que estamos hablando de satanismos. Debe ser la conexión en eso. Y Dart no sé, dice, bueno, pues parece que Manuel se ha traído toda la mochila, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que sí. La verdad es que sí. Se ha traído toda la mochila. Está encima de la mesa y nos hemos tenido que hacer un huequecito. Mira que la mesa es grande, ¿eh? Pues ya ves, cada montoncito de estos tiene una historia curiosa detrás, ¿eh? ¿Tienes un libro? Una de las cosas que tienes es un libro, pero un libro con un Cristo crucificado. Wow. ¿Qué es eso? Este es otro de los casos. Además, este caso es que es difícil de creer. Mira, y también tiene una vinculación con la extrema derecha. Aparece, yo un día recibo una carta de un tipo desde Canarias que me dice que ha visto en un periódico, en la sección de anuncios clasificados de un periódico canario de la provincia, un pequeño anuncio en el que se, valga la redundancia, se anuncian productos anticrísticos, blasfemos y satánicos, productos artísticos. Y como yo llevaba mucho tiempo publicando artículos sobre satanismo en España y dando conferencias y haciendo programas y demás, me envía esa información. Era un apartado de correos de Canarias. Detrás de ese apartado de correos, supuestamente veo una organización internacional llamada Élite, que me envían un manifiesto terrorífico. Yo no me atrevo a leer las barbaridades que se dicen aquí sobre los cristianos, sobre la Virgen, sobre Jesús. Ellos tenían este catálogo tiene 66 páginas de productos tremendos, estandartes, camisetas, música, esculturas. Aquí el que más me gusta. Más rarito. Tú nos has comentado algunos de los, vale, de este los es productos muy elocuente. Que se vendían ahí, ¿no? Daga sacrifical curva. Daga de 40 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho en la base. Forma de media luna, ideal para decapitar a las víctimas sacrificales. Empuñadura de hueso o cuerno. No, entre otras cosas, del precio. 28.000 pesetas de las de antes, que no está mal. Y anunciaban la publicación de estos libros. Este libro se llama Condeno, está escrito por Alex Ifer, que era el fundador de Ocinatas Otru, que era el nombre de este grupo. Está escrito manuscrito, cada ejemplar está escrito a mano, y no es un ejemplar delgado, forrado con piel, con unas hebillas, piel negra, con un Cristo de bronce crucificado al revés en la portada. Y aunque ellos anuncian en el catálogo que está escrito íntegramente con sangre, este ejemplar que tengo yo, que tuvieron la amabilidad de regalarme, cuando por fin los conocí, después de año y medio de relación epistolar, aquí tengo todas las cartas que nos intercambiamos durante un año y medio, ellos decían que esto era sangre, y yo lo llevé a unos amigos de criminalística de la Policía Científica de Vigo, y me dijeron que no, que es tinta roja, todo el libro, allí falta mucha sangre para escribir todo esto con sangre, pero esta cruz invertida que veis aquí de la entrada, esto sí es sangre humana, según la Policía Científica. Deducimos que del mismo autor del libro, pero no deja de ser una pequeña joya, ¿no? Esto lo hacía este grupo, liderado por este joven. Tengo aquí una foto en la que aparece el fundador, Alex Ifer, delante de un estandarte con una cruz invertida, que en realidad es la bandera alemana, de la Marina Alemana de la Segunda Guerra Mundial, reconvertido en una cruz invertida. O sea, volvemos a encontrar esa relación. Sí. Además, este chico provenía de la delegación de Falange en Las Palmas de Gran Canaria. había llegado al satanismo y al ateísmo desde ahí, y fueron una de las primeras organizaciones que publicó una revista. En España se han publicado varias revistas por parte de organizaciones satanistas. Esta ICO, revista atea antirreligiosa, es una revista de 32 páginas, con un cartel en la primera página del Papa, se busca $1,000,000, y en la contraportada una caricatura del beato Monseñor Escriba de Balaguer, en el que dice todo menos bonito. Lo interesante de esta publicación, en la que hay artículos de ateísmo, de agnosticismo, en fin, es que incluye, que es muy curioso, en las páginas centrales, el folleto para pedir la apostasía de la Iglesia Católica al arzobispado de Las Palmas de Gran Canaria, a la diócesis de Las Palmas de Gran Canaria, y los requisitos para la excomunión. O sea, que encima hacía un apostolado. Requisitos para la excomunión es alucinante. Como tiene que plantearse la apostasía, claro, que no es tan fácil, no es tan fácil. No. Oye, por cierto, no, Josep. Sí, que me queda con ganas, que sí, se ha quedado interrumpido. No, pero es que hay una historia, vamos a intentar un poquito poner una sonrisa a toda la barbaridad que estamos escuchando, que es divertida, que tú conociste cuando tuviste un encuentro con Manuel, con algo relacionado con el líder de una secta satánica en Barcelona, y no reconociste a Manuel, ¿no? Me planté su casa. Sí. Fue muy divertido porque, en teoría, yo no sabía que Manuel estaba en Barcelona, y llamó al telefonillo de mi casa Pedro Canto, que estaba acompañando a Manuel. Manuel, yo la última vez que le había visto, y no había pasado tanto tiempo, pues era un hombre decentito, limpio, con el pelo corto, y de repente me viene un pavo con vestido con unas pintas negras de cuero, botas y un pelo que le llegaba, vamos, le superaba los hombros. Se parecía, Josep, se parecía a Santiago Segura en el Día de la Bestia. Bueno, yo creo que tenía más pelo, Manuel, que Santiago Segura, pero ciertamente sí fue un susto, porque además me lo encontré así como de cara y me costó reconocerlo hasta que habla, ¿no? Ya cuando habla, pues le reconoces. Claro, hablé porque me empecé a escojorar, porque no. Claro. Y la verdad es que venías, recuerdas, para conocer a un curioso personaje esa época en la que Manuel estaba 100% dedicado al mundo del satanismo, a una curiosa individua que vive en Tarrasa, y que tenía su templito allí, donde tenía nuestras fotitos, la de Manuel y la mía, dentro de dos huevos, haciéndonos magia negra, en una bañera salpicada de sangre de gallina, donde se daba también sus huesos. Era una cosa muy gore. Era una cosa muy gore, y la verdad es que olería fatal, claro. ¿Sabes? No sé si lo sabes, Josep, que la condenaron a 4 años de cárcel. Pues no, se me había escapado. Sí. Es que la historia es muy interesante, porque cuando surge esta tía, yo esta tía oigo hablar de ella porque en el mismo número, en un mismo número de la revista Karma 7, yo publicaba uno de los artículos sobre satanismo, sobre setas satánicas, y ella publicaba otro artículo. Y Ramón Plana, corrígeme, Josep, si me equivoco, era Ramón Plana, el director, ¿no? Sí, en la época sí. Me dijo que esta señorita había hecho unos comentarios sobre el satanismo y tal, porque ella tenía una pequeña comunidad, una hermandad en Tarrasa, así que bueno, pues allá me voy. Pero como temía que me reconociese, pues le dije a Pedro, vamos a plantarnos en casa de Josep, esta misma Tarrasa, si Josep no me reconoce, pues esta no me va a reconocer. Josep no me reconoció, pero ella, después de, si tuvimos ese primer encuentro, luego siguieron otros muchos, me enseñó su templo, que tenía, entre otras cosas, una colección de estolas de sacerdotes que ella seducía como parte de su apostolado del diablo, y que luego se llevaba como fetiche. Aquí tengo el libro que ella escribió, que es una traducción de la misa negra del latín al castellano para que todos los españoles pudiesen vender su alma al diablo. Esta señorita. Uy, qué barbaridad, como hicieron el libro. Además, fíjate, yo estoy con ella ese primer día, sin identificarme, evidentemente, como Manuel, como investigador, y cuando yo ya estoy volviendo a Galicia, me llama Pedro Palau, que era redactor jefe de Karma 7, diciendo que había llamado una tía prohibiendo expresamente que se publicase nada de Manuel Carballal en que la mencionasen. me había pillado. La tía al final se había dado cuenta. Después me llamaron de año cero, también había llamado a la redacción en Madrid. Entonces yo le escribí una carta diciéndole que, bueno, que realmente era yo, pero que yo era consciente que si me hubiese identificado en aquella fama, me llamaban en aquella época me llamaban el cazasatanista, si me dedicaba a cazar satanistas, pues que no me iba a recibir ni iba a hablar conmigo. Y entonces empezamos... Eres un poco Van Helsing con los vampiros. Sí, pero yo con satanistas. Empezamos una relación epistolar, aquí tengo la primera carta que me manda, explicándome que perdone su arranque de mal genio cuando llamó a las revistas, pero que efectivamente en principio no me reconoció como Manuel Carballal, pero después cayó en la cuenta y bla bla bla. Y estuvimos durante años escribiéndonos. Esto es lo que hizo que cuando ella supuestamente se ve embarcada en un caso alucinante, que podemos escuchar si os atrevéis, es una historia muy dura. Ella me embarca en el caso que a mí me hace dejar el satanismo, porque me impliqué emocionalmente tanto en esa historia muchos años después, que terminó una serie de informes policiales. Aquí está, sin oficio de remisión, Brigada Local de Información, se acompaña para conocimiento y efectos, que estimen oportunos, fotocopia, nota informativa, que remite a la Unidad Central de Información respecto a los hermanos de Changó, una supuesta secta en la que ella había habría presenciado, según decía, el sacrificio de un niño. De un niño. No sé si queréis que lo escuchemos o lo dejamos. Venga, ahí porque es bastante duro. Sí. Yo quisiera... Sí, cuéntanos. Yo quisiera también hacer alguna precisión a las cosas que se han estado diciendo y que me parecen relevantes, sobre todo en lo que concierne a lo político. Habida cuenta de que, no sé si es muy normal, ¿verdad?, que la ultraderecha, o al menos la ultraderecha que conocemos en España, que es una ultraderecha, como decía Juanjo, del nacionalcatolicismo, tenga que ver con el satanismo. Y en realidad, no sé si satanismo y paganismo deberían de ser sinónimos. A mi entender, yo creo que no. Pero el movimiento de Hitler, el movimiento nacionalsocialista, sí era un movimiento pagano. Ya no porque Hitler promoviera lo que llamó el paganismo teutónico, también conocido como el movimiento animal alemán, perdón, que era un poco animal, sí, pero alemán de la fe, que estaba promovido por un tipejo, Alfred Rosenberg, que era conocido como el arquitecto del holocausto, y que decía perlas como que el cristianismo era propio de una raza inferior, habida cuenta de que Jesús era judío. Entonces, los elementos, aquí tengo una cita que incluye Raúl Patry en el libro La religión en la Alemania nazi, de lo que decía Hitler en 1923, y es que para destruir el cristianismo, y cito textualmente, que ha envenenado el espíritu alemán y sustituirlo por los dioses germánicos, harán falta terribles combates. De los 70 millones de alemanes solo quedarán 7, pero ellos serán los amos del mundo. Por lo tanto, claro, habla de dioses germánicos, no habla de Satán, no habla de Lucifer, no habla de ningún ángel caído, que son propios además de la religión cristiana. Entonces yo entiendo que, salvo que consideremos el satanismo como la francmasonería, es decir, que es algo que engloba todo lo que es una oposición clara al apostolado de Dios, pues no es lícito que establezcamos tan alegremente esa relación ultraderecha con el satanismo, sino que hablaría más bien del paganismo de una forma amplia, ¿no? ¿Pero paganismo o una nueva religión? Que yo creo que más bien era lo que ellos querían crear. Sí, pero es una... En el fondo es una revalorización de lo que ya existía, del culto al disco solar, que lo hacía Hitler, el culto al fuego, adorador del fuego, el sol invictus que hablaban los romanos, cantaban lo que llamaban el canto de los godos, tenían objetivos sacrílegos, sí, pero que esos objetivos sacrílegos, de ahí a llamarlos satanistas, pues no sé si es muy bien. Yo me refería a que el nexo ahí común es esa idea de la voluntad de poder, que es esa idea que nace también de Nietzsche, y es la idea esa que comentábamos, ¿no? Ese, que ahí sí que comparte tanto el nazismo como lo comparte esta corriente, también el, hemos hablado de que el satanismo es muy plural, ¿no? Pero esa corriente satánica que sí que defiende que como la verdadera esencia del ser humano es la voluntad, y eso es lo que tienes que educar, es lo que tienes que potenciar para poder realmente triunfar en la vida, ¿no? La reflexión sobre las ideas es muy interesante, es muy erudita además, pero a mí lo que me interesa es la realidad social. Si un tipo que ha pertenecido a la organización nazi CEDADE y al sexto comando Adolf Hitler, luego es presidente de la Iglesia de Satán. Claro. Si un tío que ha sido el delegado, el presidente de la delegación en Canarias de Fuerza Nueva o de Falange, no recuerdo cuál era, y luego funda a Lesifer. Hombre, independientemente de las reflexiones ideológicas o tal, es que ahí hay algo en común, ¿no? Sí, hombre, pero también hay un nazismo, pero también hay un nazismo que no es satanista, que es lo que estaba diciendo Josep, es decir, claro, que puede haber vínculos, que no es nazista, y hay un falangismo también, claro, que es católico, claro, y hay otro que es falange independiente. Bueno, entonces quiero decir que evidentemente que lo que estamos diciendo es ver un poco ese itinerario ideológico, ver cómo se puede llegar desde un determinado, de un punto A a un punto B, ¿no? Entonces vemos que sí que puede haber una base, yo la veo en esa idea que para mí sí que es tangencial, que es un poco base, que es la idea esta de la voluntad de poder, ¿no? Que eso sí que es transversal, vamos. Para Gatillo todos. Nos dice con Almodía Rosa Ventos en Twitter, vosotros os reís, bueno, pues hemos comentado algunas cosas para aligerar un poco la circunstancia. Bueno, Gatillo nos dice, vosotros os reís, pero yo estoy acojonado. Bueno, pues si quiere eso, que escuche ahora mismo lo que vamos a oír, el corte de Lilith, la persona que dice que asistió al sacrificio de un bebé. Trajo a un niño, lo traía, lo había comprado por lo visto a una gitana, y fue cuando vino con un niño en los brazos, y fue cuando lo depositaron sobre una camilla, no era un altar, era una camilla simple. Y nos pusimos, pues ya te digo, tres por un lado, tres por otro. Aquí estaba Cali y aquí estaba Joaquín. Tres y tres, seis, siete, ocho, y la víctima en el centro, nueve. Eso lo hicimos 9:30, 10:11, no te sé decir exactamente. No te sé decir. ¿Todos lleváis túnicas rojas? Túnicas rojas todos. Además llevamos la cruz alzada en el centro. Tiene que ver Egipto con todo esto. Una cruz alzada, recuerdo claramente. Nos hizo quitar los relojes, los anillos, todo esto fuera, ¿no? Y todo era túnica roja. Empezó a invocar a las fuerzas malignas en virtud de la sangre derramada, empezó todo este tipo de ritual. Y yo ahí notaba una cosa electrizante. Y bueno, ella se puso a orinar, luego masturbaciones, no todo esto que te explicaba. Yo vi con mis propios ojos. De todas formas, Manuel, para finalizar ya este amplísimo paréntesis que hemos abierto para hablar de satanismo, el resurgir del satanismo, hay que decir que todavía no se ha comprobado la existencia de ningún ritual de estas características, que no está confirmado, aunque puedan hacer cosas terribles, pero no está confirmado que se hayan producido sacrificios de niños en misas negras, ¿no? Yo me he encontrado varios testimonios, podíamos seguir escuchando otros testimonios de otros sacerdotes y sacerdotisas satánicos españoles que aseguraban haber presenciado eso en España o fuera de España, pero después de toda... Yo esta es la única vez en mi vida, nunca antes y nunca después, yo hice un informe cuando me encuentro con esta historia, porque esta chica me dice un día, me llama después de muchos años de no saber de ella, que coja un avión, que me vaya a Barcelona, que no le diga a nadie a dónde voy, digo, hombre, los cojones, que es un tema muy grave y tal. Al final se viene ella a Santiago, o sea, con lo cual parece que sí realmente tenía interés en hablar conmigo, se coja un avión, nos encontramos en Santiago de Compostela y me cuenta esta historia. Y es la primera vez en mi vida que yo hago una investigación, redacto un informe, porque me quedé tan sobrepasado por toda esta historia, lo entregué a la policía lo derivó al grupo de información que llevaba el tema de sectas, pero al final no consiguieron demostrar que esto había ocurrido. Todo eso de lo que hemos... A pesar, Manuel, de que la zona en la que presuntamente habría tenido lugar ese sacrificio, que es la zona del Llac Petit, en las afueras de Tarrasa, muy cerca de un lugar icónico de todos los amantes de lo paranormal, como es el Hospital del Tórax, han sido profanados cementerios, el de Mata de Pera, que está escasamente a 4 kilómetros del lugar, y han sido encontrados restos se dice siempre en la prensa de rituales satánicos. Son rituales, en este caso, animistas. Porque la tal Kali, tú recordarás, también estuvimos en su consulta, es el seudónimo que utilizaba una curandera local llamada Isabel, que movía grandes sumas de dinero, además, con todo el tema de la religión animista. Nunca se pudo demostrar, nunca pudimos encontrar la transacción de ese niño que habría sido comparado a los gitanos, a pesar de que la policía estuvo detrás, tanto interrogando a Lilith como interrogando también a la tal Isabel, a la aludida Kali. Todo esto, todo lo que llevamos diciendo desde que empezó el programa, es porque esta semana ha sido la noticia. Claro. Y no lo hemos dicho. Vamos a la prensa de actualidad. Porque esta semana sí, es verdad, la iglesia, el templo satánico, que hace unos años lo comentamos en la tertulia, habían montado un escándalo porque, amparándose en que Estados Unidos supuestamente es un estado democrático, a confesional, exigiendo su igualdad de derechos, se empeñaron en plantar una estatua enorme de un Bafomet rodeado de niños, delante del Capitolio, ya que acababan de instalar un monumento, una estatua de los 10 mandamientos de la Biblia, pues los satanistas dijeron, pues queremos los mismos derechos. A partir de ahí se inició un protagonismo creciente que ha eclipsado a la iglesia de Satán de Lavi y al templo de Set de Aquino, y esta semana el templo satánico ha conseguido entrar por primera vez, no ya en el registro de entidades culturales, sino de entidades religiosas. Con lo cual, en estos momentos, el templo satánico de Salem, que ya está abriendo delegaciones en Europa, es una religión reconocida en Estados Unidos con sus beneficios fiscales, con lo cual estás libre de impuestos y esas cosas. Y ha ido Trump de visita a ver a sus amigos. Pues es que no estoy seguro si el de la estatua no es él. No, pero eso me ha recordado a aquí a España. No sé si recordáis también que hubo esa noticia de una estatua, de un pequeño demonito que se ponía también como mirando hacia el acueducto de Segovia y que hubo también mucha polémica. Bueno, aquí hace unos años hubo una campaña muy activa de recogida de firmas de las iglesias evangélicas para derruir la estatua del ángel caído del parque del Retiro. Sí, del Retiro. Bueno, vamos a comentar otras noticias con mucha rapidez y os pido mucha brevedad a todos porque son muchas noticias interesantes e importantes que tenemos esta noche. Por ejemplo, Josep, el descubrimiento de una serie de monedas que son de antes del descubrimiento de América, esas monedas, pero son españolas. Cuéntanos. En verdad es una contradicción, ¿no? Claro. Todos han sido los vikingos, han sido... bueno, todo el mundo estuvo allí antes que Colón, incluso los españoles. Y esto ya es el titular, ¿no? Efectivamente, es un descubrimiento que, a pesar de que no es nuevo, esto se produjo en septiembre de 2018, se ha mantenido en secreto hasta ahora, básicamente porque las autoridades del lugar donde han sido encontradas estas monedas no tenían ni idea qué hacer ni con ellas ni con el descubrimiento en sí. Me explicaré. Resulta que un excursionista de Colorado, para más señas, que bueno, pues estaba recorriendo el parque Glen Canyon de Utah. Allí es donde viven los hijos de Utah. Pues era el chiste. Pues se encontraron. Tienes un humor diabólico esta noche. Sí. Es que me lo has pegado, Manuel. Encontró en ese paseo, en una zona que previamente había sido inundada por la construcción de una presa y que es prácticamente un vertedero de basuras, a pesar de ser dentro de un parque nacional, encuentra dos monedas. Problema. Esas monedas, él se las mete en el bolsillo, y digo que es problema porque no hay una cadena de custodia de ese material arqueológico, y es cuando llega a casa que se da cuenta que aquello puede ser un hallazgo importante, porque empieza a buscar similitudes de las monedas encontradas con lo que va encontrando por internet y hace una datación estimativa de que aquello podría haber sido acuñado en Madrid en 1660 y una más chiquita que estaba a su lado, pues coincidiría con una moneda también europea, también española, de la década de 1290. Telita. Claro, él, al darse cuenta de esto, acude a las autoridades, se va a ver al arqueólogo Brian Harmon, que es del Servicio de Parques Nacionales de América, y lo que dice es, bueno, ¿dónde has encontrado esto, no? Primero, tiene que demostrar que el hombre no llevaba consigo un detector de metales, que es algo que, al parecer, la legislación norteamericana tiene no solo prohibido, sino que es penado con grandes sumas de dinero, incluso con penas de cárcel en el caso de que se expolie patrimonio. Y el hombre, pues para evitar cualquier cargo, digamos, judicial contra él, colabora abiertamente en la investigación, identificando el lugar exacto en el que han sido encontradas esas monedas, muy cerca de la marina de Hull's Crossing, en el lago Powell. Pero es una ubicación que, si bien las autoridades conocen exactamente, se mantiene el lugar exacto en secreto porque entienden que pueden existir más monedas o más objetos arqueológicos que probarían, en este caso, que los españoles habrían llegado ahí. Fija, estamos hablando de 1290, mucho antes de el descubrimiento de América por parte de Colón. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, de entrada hay que decir que los españoles no llegaron hasta esa zona de Utah hasta 1776. Fueron concretamente una misión dirigida por los sacerdotes Atanasio Domínguez y Silvestre Vélez de Escalante, pero que estos además nunca llegaron, pero vamos, ni de lejos al lugar en el que se encontraron estas monedas. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, la posibilidad, primero, de que sean auténticas. Esta no se puede descartar, con lo cual resultaría un hallazgo muy incómodo para la arqueología, habida cuenta de que no podemos explicar cómo llegaron ahí. Segunda posibilidad, que fueran monedas monedas auténticas, pero que fueran depositadas allí en tiempos modernos, es decir, que no se corresponderían con ningún estrato arqueológico, sino que a lo mejor algún coleccionista que estuviera de visita por el lugar se desprendiera de ellas o las perdiera, o en esa zona inundable por culpa de la presa, pues las pusiera al descubierto siendo moderno. Y la tercera posibilidad, obviamente, que se trate de un fraude. Así que estas son las posibilidades que hay, y a partir de ahora pues se abren muchos interrogantes, habida cuenta de que las autoridades no tienen muy claro cuál es el procedimiento a seguir para estudiar a fondo este hallazgo. Están pidiendo, de hecho, ayuda a tanto a España como a la administración de Donald Trump, para ver de qué forma deben de proceder para estudiar esas monedas y autentificar que se trata de un hallazgo arqueológico y no de algo moderno. A mí, bueno, yo no veo que sea tampoco de tanta extrañeza. Quiero decir, el hecho de que haya una moneda ahí del siglo XIII, hay que tener en cuenta que durante muchísimo tiempo, la mayor parte del tiempo en el que ha estado en funcionamiento el dinero, cuando trabajábamos con las monedas no tenían un valor simbólico, como ocurre hoy en día. Que, por ejemplo, si recordáis porque nosotros sí que lo hemos conocido, ¿no? Los billetes de 100 pesetas, en los billetes de 100 pesetas ponía: el Banco de España pagará al portador, porque se entendía que eso por sí mismo no tenía valor. Era el Banco de España el que daba valor a lo que al fin y al cabo era un fragmento de celulosa, ¿no? Entonces, esta idea de que las monedas tenían valor simbólico es muy, muy reciente. Durante la mayor parte del tiempo de la historia del ser humano que ha manejado monedas, las monedas tenían valor por sí mismo, eran mercancías. Valían en función del metal noble que tenían. Y entonces era muy habitual que tú pudieras tener monedas de distintas épocas. Y es también habitual a veces que cuando tú te encuentras tesorillos, ahí sí que se encuentran tesorillos enterrados, pues te puedes encontrar a lo mejor con mezclas de monedas que sean del periodo musulmán, con monedas visigodas y con monedas romanas, ¿no? Entonces aquí puede ocurrir algo así, puede ser que el portador de esas monedas, que ahí trabajaríamos con la fecha tope del siglo XVII, que es la que ha mencionado Josep, pues tuviera esa moneda como de las más recientes, y al mismo tiempo él tuviera monedas más antiguas en el mismo, en la misma bolsa, o las portara encima por el valor, digo, como mercancía que tenían, ¿no? O sea, que no indica que sean como dos viajes diferentes, y que hubiera un viajero del siglo XIII que llevara la moneda, la perdiera en ese momento y luego llegara otro tres siglos después y perdiera una nueva moneda, sino que podría formar parte todo de la misma persona que llegó allí en el siglo XVII y tenía pues esa mezcla de monedas la llevaba encima, vamos. Juanjo, ¿por qué este suicidio grupal que se ha producido en Alemania revela la existencia, la supervivencia de determinadas creencias alquimistas? Pues bueno, eso yo creo que seguimos un poco con la misma línea de Manuel, y además yo creo que Manuel aquí puede hablar de muchas cosas, porque estaríamos ante una especie de crimen o de suicidio esotérico. Pero espera, que vamos. ¿Qué ocurrió cuando? A situarnos. El 12 de mayo se ha descubierto. El 12 de mayo se ha descubierto. Vamos a comentar uno de los casos de lo paranormal. Caso conocido, y también hubo un caso en España conocido como el crimen de la ballesta. Bueno, también este caso es conocido así. Sí, se ha empezado a conocer así. Como digo, ha ocurrido el 12 de mayo en el sur de Alemania, pues en una pensión. Entra la empleada de limpieza pues a poner orden en la habitación, y lo que se encuentra pues es una escena de lo más escalofriante. Hay dos cadáveres tumbados en la cama, están cogidos de la mano. Y lo que aparece es que en estos cuerpos están atravesados por varias flechas de ballesta. Se sabe, después de haber hecho ya la autopsia, pues que la muerte de estas dos personas, que eran pareja, uno se llama Thorsen, de 53 años, y ella es Kerstin, de 33, pues parece que murieron del primer flechazo, que fue directo al corazón. Pero luego, como digo, había sido también aseteados en más ocasiones. Claro, por lo tanto, tenía que haber una tercera persona que se encargó de lanzar esas flechas contra ellos. Pues no había tampoco ningún signo de resistencia, porque, como digo, parece que mueren directamente sobre la cama, cogidos de la mano, estaban los cadáveres muy bien colocados. Y sí que hay un tercer cadáver de una mujer al lado, en el suelo, que este sí que está en un charco de sangre, y se ve que tenía una flecha clavada en la garganta, por lo cual se supone que ella misma se suicidó. El arma que se había utilizado para matar a estas tres personas era una ballesta de tipo así medieval, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de aquí, claro, se encuentran con esta escena y tratan de ver qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pues resulta que la policía empieza a investigar y se encuentra con otros dos cadáveres a unos 600 kilómetros de distancia, también en un apartamento que forma parte de una de las personas que había muerto, de una tal Farina, y ahí esos dos cadáveres también son dos mujeres que también no se sabe la causa de la muerte, no ha trascendido, pero no se ve ningún signo de violencia. Se supone que, bueno, puede ser algo así como algún tipo de envenenamiento. Entonces, poco a poco, todo esto lleva a pensar que estamos ante una especie de suicidio ritual. Empiezan a investigar y es cuando aquí ya empiezan un poco a unir las piezas. Hay también un testamento en esos primeros cuerpos que hemos comentado, en esa pensión. Hay unos testamentos que tampoco ha querido la policía revelar cuál es su contenido, pero bueno, al investigar la figura del único varón de momento de todos estos fallecidos, que es Thorsen, esta persona de 53 años, es cuando ya se empieza a ver que esta persona parece ser que era el líder de una especie de secta o de comunidad, porque bueno, es un personaje de lo más siniestro, ¿no? Era una persona que ha trascendido la biografía en los medios de comunicación. Se sabe que él se formó como carpintero, pero poco a poco empezó a decir que él era psicólogo. Psicólogo, además, que trabajaba con animales. Él empezó a compró una especie de, como una cuadra, donde tenía una serie de caballos, y él practicaba lo que denominaba una terapia de equitación para el autodescubrimiento de las personas. Utilizaba, al parecer, estos animales, como digo, para atender, sobre todo, fundamentalmente, a mujeres. Y luego también, este Thorsen, lo que hizo fue crear una tienda de utensilios medievales. Y también colocó, fundó un club donde hacía una serie de artes marciales también de la Edad Media, ¿no? De hecho, acostumbraba a ir por torneos por toda Alemania. Y digamos que, bueno, este era un poco su modo de vida. Bueno, en este sistema también, este club, donde practicaba esta serie de artes marciales, también atraía a determinadas mujeres pues como decimos, para esto, para fortalecerla, ¿no? Fortalecer su personalidad, personas que tenían una cierta debilidad, que planteaban algún tipo de problema también psicológico, ¿no? O que se sentían como muy vulnerables, y bueno, parece que ese era su sistema de captación. Entonces, bueno, todo esto, lo que ha ido trascendiendo es que ya había también una de las personas que falleció, una chica de 19 años, pues también se ha visto que también tenía una depresión, se ha visto también que otra de ellas, Farina, era una chica que incluso fue separada prácticamente de sus padres cuando era menor. Los padres trataron un poco de volverla a que volviera al seno de la familia, pero ella se resistía, se quedó integrada dentro de este entorno familiar. De hecho, la propia mujer o pareja de este Thorsten lo que hizo fue tratar de adoptarla, entonces entró en pleitos con los padres. Finalmente la chica se hizo mayor de edad y entonces pudo denunciar a los padres por acoso y se quedó dentro de la comunidad. Bueno, todo esto, como decimos, es lo que ha terminado de esta manera tan trágica, con este suicidio colectivo, con esta comunidad de destino, que es como lo llaman también los especialistas, aunque lo que no se conoce es el desencadenante detrás de este suicidio. ¿El motivo? Claro, porque si se parece que él abusaba de ellas o que tenían una serie de relaciones sexuales que formaban parte de determinados rituales, este gurú, como decimos, este Thorsten de 53 años, presentaba también una serie de tatuajes que dicen que son como alquímicos o esotéricos, pero bueno, como digo, tampoco se sabe nada más. No ha dejado nada escrito, o lo que han dejado no ha trascendido. De momento están los testamentos de esta pareja, pero no, como digo, la policía no lo ha revelado. Es un suicidio realizado en dos lugares, ¿no? Uno que hemos comentado, en esta pensión, que parece que ya ellos mismos la reservaron con esa intención de acometer ese suicidio, y luego, por otro lado, esa otra pareja, a unos 600 kilómetros, que también optó por suicidarse. Pero claro, ¿qué idea animó o desencadenó este acto? Pues todavía no se conoce y no sabemos si lo comentará la policía próximamente, ¿no? Pero bueno, de momento, como digo, ha trascendido mucho, no solamente en prensa alemana, sino que también aquí en España ha habido varios diarios que se han hecho eco de la información. Uh-huh. Y bueno, no sabemos de momento mucho más. De todas formas, hay que señalar que cada vez que hablamos sobre suicidios, hay que recordar, y creo que es un dato muy importante, que tanto en España como en Alemania, como en prácticamente todo el mundo, es la primera causa de muerte no natural, el suicidio. Y hay que luchar contra el suicidio, sobre las causas, tiene que haber atención sobre las personas que puede tener en un momento determinado esas tendencias. Hay un gran agujero negro en las sociedades, en los sistemas sanitarios, en todo sobre el mundo del suicidio. Sí, lo que pasa que, bueno, claro, hay suicidios y suicidios, ¿no? Lo difícil es encontrar un denominador común, ¿no? Y luego también, aquí también yo creo que hace unas temporadas lo comentamos, una noticia que casi era un informe que salió, estaba muy bien desarrollado en el Confidencial, sobre realmente las estadísticas de suicidio en España. Que como tenemos también esa cuestión de que no se suele informar de suicidios, porque es una manera también de alentarlo. Sí, sí, sí. Y no, y porque existe todavía un tabú, existen muchas cosas, y porque tampoco se llega a admitir como suicidio determinadas cosas que sí lo son y que tienen mucho que ver con las dificultades económicas que ha sufrido mucha gente en los últimos 10 y 15 años. Claro, es que además se oculta una realidad que es verdaderamente terrible. Es que justo además ese artículo salió en los momentos de toda el auge de la crisis con el tema de los desahucios, sí, ¿no? Sí. Entonces por eso digo, aquí por ejemplo sí que parece que son de una naturaleza muy distinta. Estamos hablando de una naturaleza ritual. Sobre todo de una dependencia con este líder que no sabemos qué ideas inculcaría, porque ya decimos, toda esta ideología no ha trascendido, pero sí que se parece muy claro que él sabía escoger personas vulnerables, ¿no? Buscaba esos puntos débiles de las personas, ese conocimiento que él tenía, porque él era el instructor de las mujeres, que se supone que las iba a fortalecer, por tanto, era el que mejor podía diagnosticar las carencias de estas personas para luego aprovecharse de ellas, ¿no? O sea, claro, estaban en situación privilegiada para la manipulación. Llegará el día, y no será muy lejano, en que en YouTube, o como le queramos denominar, en esa cosa que aparece en Internet, se podrán ver y buscar vídeos en los que aparezcan sueños filmados, porque ese es un objetivo que tiene la ciencia en este momento. No sé si en YouTube se podrán ver, pero vamos, ya sería, imagínate, depende del sueño. La videoteca. A ver, yo ahora mismo me voy a coger a ver qué soñé, hace un mes. Eso atenta contra la ley de privacidad, ¿no? Pues entonces tiene que anularse la mitad de vídeos de YouTube, casi todos. No, pero por ejemplo, tú imagínate si se consiguiera hacer esto de cara a que uno tiene un problema y puede escoger y ver un sueño que tienes antiguo, pues igual si eso para terapia sí te podría valer para mucho, ¿no? Creo yo. Pero vamos, ya como colgarlos en YouTube, pues no me extrañaría en Instagram. Espérate, me cuelgo el selfie, me cuelgo el sueño. Por eso, que se cuelgan cosas peores. Hay cada selfie por ahí que... Y cada vídeo, pero todo lo que se hace en Internet... El 90% de las cosas que se fotografían, yo es que no me las explico. Pero no, bueno. Pero la verdad es que hay sueños maravillosos, que muchas veces son de película y que dicen, jolín, y ¿cómo no me acuerdo yo con lo bien que lo he pasado, que he viajado, he ido, he conocido? También hay sueños terribles, ¿no? Pero que de se lo digan a Manuel y a Mónica Bellucci. Estaba pensando justo en eso. Bueno, hoy muchos habrán soñado con ser alcaldes y luego, mira, a lo mejor no. la realidad. Luego el pactómetro, ¿no? Luego el pactómetro correspondiente. Claro, se han quedado ahí. Bueno, pues esto que parece ciencia ficción, pues según unos investigadores, unos científicos, está más cerca de lo que parece. Bueno, son dos científicos, uno se llama Daniel Oldis y el otro se llama David Schneier. Bueno, pues Daniel es miembro de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños y autor de un libro sobre el tema que es The Lucid Dream Manifesto. Y David Schneier, pues este es profesor del Departamento de Psicología en el Instituto de Neurociencias de la citada universidad. Bueno, pues entonces, lo que han hecho ellos, porque es de la Universidad de Texas de Austin, es a través de un sistema que se llama electromiografía, habían conseguido en un principio, cuando alguien duerme, detectar los movimientos y grabarlos, esos movimientos, en otra persona. Por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Pues lo que hacen es que a través de esta electromiografía pues evalúan con electrodos en la piel la actividad eléctrica de los músculos y nervios de la persona que está durmiendo y eso se reproduce en una pantalla. Entonces ahí ya se están viendo los movimientos. Eso ya está conseguido. ¿Lo han conseguido? Vale, pues perfecto. En 2017. Y fueron un poquito más allá. En 2018 lo que hicieron es también a través de la electromiografía querían intentar grabar los diálogos de los sueños. Eso ya es más complicado. Y claro, con el tema de los diálogos, ahí les ha salido un poquito a medias. ¿Por qué? Eso es porque no he participado yo, que hablo en sueños. Bueno, de eso vamos a hablar ahora también. Por lo visto, con estos electrodos, lo que han conseguido es que a través de los músculos de la cara y del cuello, más o menos ha conseguido descifrar algunos de los diálogos, pero claro, no son muy claros, muy nítidos. Entonces, se supone que tienen que seguir ahondando e investigando en ello. Pero bueno, de momento ya tenemos algunas frases sueltas de diálogos y tenemos los movimientos. Pero claro, queda la tercera parte, que son las imágenes, para crear ese vídeo realmente del sueño. Y aquí, estos dos científicos ya no tienen el sistema y la tecnología apropiada. Para ello, lo que han hecho ha sido recurrir a los japoneses. Y es que resulta que científicos japoneses han desarrollado una red neuronal capaz de leer lo que una persona tiene en su mente y reflejarlo en una pantalla. Eso es lo que supuestamente estos científicos japoneses han logrado. Entonces, uniendo la tecnología de la investigación que están haciendo estos científicos en la Universidad de Texas con los científicos japoneses, pues ya tendríamos movimiento, tendríamos diálogo y ahora tendríamos imágenes. Siguen investigando en ello y han hecho una colaboración de 20 investigadores, entre los que hay neurobiólogos, científicos, psicólogos del sueño y que, pues esos son de diferentes instituciones, especialistas en diferentes cosas, y supuestamente lo que ellos quieren lograr es filmar por primera vez un sueño este verano de 2019. Y con respecto a lo que comentabas... Pues nos espera un verano de ensueño. Sí, con respecto a lo que comentabas de hablar en sueños, yo no sé vosotros, pero yo tengo dos cosas que me pasan. Cuando estoy muy cansada, pero todavía no estoy como para dormirme y a lo mejor estoy manteniendo un diálogo con alguien, se me mezclan los sueños y entonces estoy hablando con la persona, pero como me estoy durmiendo, recojo y respondo algo del sueño con el diálogo del sueño. Yo no sé si os ha pasado a vosotros cuando ya estáis pasados de rosca así muy mal. Bueno, pues eso me ha pasado a mí varias veces ya, ¿eh? Sí, yo creo que eso es cuando parte de la mente está despierta, cuando parte está dormida, cuando el cuerpo va por un lado y la mente ya va luego, por otro. Y luego ¿no? eres consciente de... Sí, sí, eres consciente. Te he dicho esto, pero lo siento, pero es que te no, lo acabo es de decir. No, es que me estaba durmiendo. Ay, no, pero yo no estaba diciendo eso. Y luego ya la segunda es, que además a mí me pasa... Lo típico, que estás durmiendo totalmente y de repente te oyes hablando y te despiertas. Y luego también cuando oyes hablar a la gente, ¿no? A tu hijo, a tu pareja o a quien sea. Vuestras experiencias hablando en sueños... A mí no me pasa, porque yo no duermo nunca. Si os puede interrogar, si os puede interrogar o no. Tengo tiempo para dormir, eso es un lujo, porque yo no duermo nunca. Yo lo agradecería, porque la verdad, yo normalmente duermo como un ceporro y no recuerdo nunca los sueños. Pero entonces me vendría muy bien... Recordarlos no significa no tenerlos. No, por eso todo digo, el mundo los tiene, aunque no recuerde. Que me vendría muy bien grabarlos para luego ver qué es lo que he soñado. No, pero por ejemplo, con el tema de hablar, ¿nunca te han dicho que has hablado en sueños? No. Pues yo, mamá... Lo de hablar no es una cosa mi que... Mi familia, mi madre, yo, mi hijo... Yo duermo del tirón y muy bien, y en cualquier sitio, de pie, donde haga falta y no... Hombre, no te pases, ¿eh? No, sí, bueno... De pie. Que sí. Duermo de pie, cualquier sitio, tirado pero en delante de un micrófono, no. También. Como los delfines, cierra el ojo derecho y se le duerme el hemisferio. No, pero eso que tú dices, yo recuerdo a Juana, la gente que no lo recuerda, Juan Antonio Ceunián, que aprovechaba el momentito que tenía... Y otro que lo hacía era Luis de Benito. Luis de Benito era alucinante. Luis de Benito, que era un jefe de informativos de esta casa en los inicios, tenía microsueños. Entre un informativo tal... hacía microsueños de 5 minutos y se recuperaba alucinantemente. A eso se le llama popularmente echar un cantarín. ¿Y así echar un cantarín? Sí, sí. ¿Por qué es un cantarín? Porque es cortito, ¿no? Yo lo practico bastante también. ¿Pero cantarín? ¿Cantas durante? Hombre, si lo haces en tu lugar de trabajo es un cante. No, pero... Y como es pequeñito, es un cantarín. Un cantarín es un sueño muy cortito, pero muy reparador. A veces con 5 minutos, con 2 minutos... por lo menos se puede reparar porque se reinicia. Fíjate que yo siempre me preguntaba, es como darle qué hacía Juanjo cuando se queda en silencio con la cabeza apoyada sobre el micro mientras está haciendo el cantarín. Hablamos. Yo pensaba que es que nos estaba escuchando y no. Yo pongo la cara y me voy. Era cantarín. Oye, yo creo que el cantarín también puede ser por los canarios, porque como duermen de pie se quedan así. Claro. No, pero lo que decía de Juan era cierto, o sea, cogía y aprovechaba como tú. Es un sueño reparador, es apagar el ordenador y reiniciarlo. No, o un sitio incluso incómodo. Era el momento de dormir. Vamos. Yo de verdad que soy porrín. O sea, yo duermo en cualquier superficie rugosa como esté tirado, no tengo problema. ¿Verdad? No sé si a vosotros os pasa, a mí me pasa mucho. Tener un sueño terrible, unas ganas de dormir terribles y que se van cuando uno llega a la cama. Ah, yo no. Pero eso, ¿sabes? Bueno, eso depende. Eso se llama insomnio. No. Depende de quién esté en la cama. Tengo otra teoría. No. Te puede quitar el sueño. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo los días normales. Tengo otra teoría sobre eso. O sea, el 99,9999 periodo. Para ti. Una pregunta. Sí, pero, una pues pregunta sí. Un poco personal, Bruno. Siempre. Espérate. Espera. Vamos al 1%. Espera, que es importante. Es que hay una pequeña teoría. ¿En alguna ocasión te has quedado dormido en alguna silla o en un sillón que tengas por costumbre? Ay, yo muchísimas veces... Es que te lo digo porque hay muchas veces que personas identifican mayores, el, dilo, yo soy mayores. Capaz incluso de quedarme dormido andando. No, es que identifican ese, es que el cuerpo tiene memoria. Entonces, si tú tienes un silloncito que habitualmente te encuentras muy cómodo y de vez en cuando te echas una cabezada, luego cuando vas a la cama, dice la cama, no, esta no es el sitio donde yo duermo. Yo donde duermo bien es en el silloncito. Y luego duermes, te vas a la cama y te despiertas. Se lleva el sillón a la cama. Y te despiertas. A mí lo que me preocupa de esta noticia, ya en serio, es que el siguiente paso será interactuar con los sueños. Exacto, construirlos, fabricarlos. Claro. Y entonces se nos anunciarán. Pero a otro tipo de, pero de cosas. Se está avanzando muchísimo en el conocimiento de los sueños desde la neurociencia y no, ya no estamos hablando de terapias ni de hipnosis. Fíjate, sino de la posibilidad de crear los sueños, que si te lo haces tú está muy bien, los sueños lúcidos, pero crearte sueños, terceras personas, eso es lo que a mí me parece más fíjate, hay un mensaje que nos manda, me ha quedado siempre, como siempre, graciosísimo los mensajes, súper ingeniosos, de uno de nuestros tuiteros, Ángel Gabay, que nos presenta lo que puede ser una profesión en el futuro y que tiene que ver con esta noticia, influencer de sueños. Pues es que nos vamos a enfrentar a eso, ¿eh? Coach. Bueno, según los científicos, en 10 años, esto es como cuando te dicen algo también, una investigación médica, dentro de 10 años ya tendremos el... Yo tengo médico, mucha curiosidad por saber, desde un punto de vista antropológico, hay culturas, hay pueblos en América, en Oceanía, en África, que consideran que el estado de vigilia, que el mundo en el que nos movemos es el mundo de mayas, el mundo de una ilusión, no es real, que la verdadera realidad es el mundo de los sueños, porque los sueños pueden ser tan lúcidos, tan vividos, tan reales, o más incluso que la realidad objetiva, y además en los sueños podemos tener experiencias inimaginables. Claro. En el estado de vigilia podemos volar, no hay límites, podemos respirar debajo del agua. ¿Cómo van a plantearse esas culturas la posibilidad de que graben sus sueños o de que puedan alterarlos? Porque es como alterar su más allá, ¿no? Es como la posibilidad de grabar su más allá o alterar esa otra dimensión o ese otro mundo. Esa pequeña intimidad que ya... Que es el último reducto que nos queda. A mí no me hace ninguna gracia esta noticia. El mundo de los sueños se puede alterar. Fíjate, para algunos es un sueño el resultado electoral que se ha tenido esta noche. Sobre eso y sobre otras muchas cosas hablamos ahora en Onda Cero. Llegan las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 3:06 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, unos minutos más con Tertulia Zona Cero, luego tenemos a Mujeres ahí con Historia, también tendremos, vamos a conversar sobre un enigmático mapa, muy enigmático mapa, con el investigador David Zurdo y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Pero todo esto después de que os comentemos algunas noticias más. Por ejemplo, Josep, una noticia, una información que tiene que ver con un piloto de líneas aéreas en Alemania. Sí, un piloto que, vamos, se está haciendo súper famoso a raíz precisamente de esta observación que tuvo mientras hacía un vuelo entre Estambul y la ciudad alemana de Colonia. El hombre, que se llama Attila Şentürk, lleva trabajando en Turkish Airlines desde 2009, tuvo el pasado 19 de mayo la oportunidad de avistar un objeto no identificado mientras él estaba sobrevolando Alemania y se encontraba a 37.000 pies. Lo curioso es que ha podido filmar con su celular, con su iPhone. Este no es de Highway, es de los de iPhone. De la manzana, logrado, la manzanilla. Eso es, de la manzanilla. Ha logrado grabar este objeto que, según él, se desplazaba de izquierda a derecha, es decir, vio cómo sobrevolaba todo el horizonte en apenas un segundo, lo cual significa que iba a una velocidad realmente abrumadora. Y es muy curioso porque el caso está siendo siendo investigado. No sé si lo sabéis, pero en Turquía los incidentes ovnis son supervisados por un centro de investigación que se llama Sirius, Grupo UFO Sirius. Y de acuerdo a sus registros, hay unos datos que me parecen muy significativos, porque han registrado 3.640 avistamientos de ovnis en el periodo de 2015 a 2019, de los cuales 526 fueron grabados o fotografiados, y una vez concluida la investigación, 468, podrían ser satélites, linternas chinas, que son estos globitos que van con fuego, ¿verdad? Pájaros, globos, fakes, reflejos de luz o simples errores de percepción, pero aún así hay 79 casos que permanecen sin explicación. Y esto pues significa que los ovnis siguen teniendo su momento de gloria en este instante, en el que además, y voy a ser muy breve también, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través de una entrevista exclusiva realizada a The New York Post, este portavoz que digo del Departamento de Defensa, pues ha reconocido que el gobierno norteamericano sigue investigando ovnis, que ahora les llama vehículos aéreos anómalos, y que por lo tanto mintieron cuando dijeron que habían dejado de hacerlo desde 2012. ¿Recordáis el famoso programa del Pentágono? Pues bueno, habría seguido activo. Y por favor, Josep, militares mintiendo sobre el tema ovni, pues, por verdad, Dios. ¿Cómo es verdad. Puedes decir eso? Y le da la razón a Stephen Bassett, que fue quien anunció hace un año que en mayo de este 2019 pues íbamos a tener una importante revelación ovni. No es como él dijo que Trump iba a anunciarlo, pero bueno, es el Departamento de Defensa, con lo cual tenemos aquí trabajito a partir de ahora para ver esa nota que distribuyó la Agencia de Seguridad Nacional diciendo que de ovnis nada, que esto era para la investigación, se concretaba para conocer los peligros a los que se enfrentaba la nación estadounidense de aquí a 40 años vista, y ahora se está demostrando pues que tiene que ver con los no identificados. Juan José Sánchez Oro, estamos desnortados. Hemos perdido el norte. A eso me refería. Bueno, bueno, no. Sabemos dónde está, lo que pasa es que se mueve. En Invernalia. Claro, claro. O sea, pues sí, más o menos está en Invernalia. Pues resulta que bueno, esto es una noticia interesante porque, como sabéis, hay al menos tres nortes en el planeta. Está el norte geográfico, que es el que, bueno, se corresponde con un eje imaginario y que estaría en el polo norte. Pero luego tenemos el norte magnético, que es este hacia donde... Suele ocurrir, El norte suele estar en el polo norte. Una cosa es el norte geográfico, que es el que se corresponde con el polo norte, en la latitud a 90 grados norte, pero luego tenemos el norte magnético, y es hacia donde apunta la brújula. Y este norte, es el que se está desplazando. Se ha comprobado, bueno, se sabe que siempre está en movimiento. De hecho, hace muchísimos años, muchísimos miles de años, estuvo invertido, y eso tiene que ver con la magnetosfera, ¿no? Que, como sabéis, es una capa que envuelve al planeta, que surge gracias a que el núcleo del planeta pues está hecho de metal. En principio hay como dos núcleos, uno interno y otro externo. El primero, el interno, está compuesto al parecer por hierro en estado sólido, pero luego tenemos otro externo, que es una aleación líquida de hierro y níquel. Bueno, el hecho de que esté en movimiento este núcleo externo por encima de ese núcleo interno va generando, como si fuera una especie de dinamo, crea un imán, y al fin y al cabo genera también unos polos, un polo norte y un polo positivo, un polo negativo, que son los que generan esta magnetosfera, que es absolutamente vital para la existencia de la biología en el planeta, porque funciona como un escudo frente a las amenazas cósmicas, ¿no? Sobre todo el viento solar. Si no fuera por este campo magnético, pues no sería posible la vida en el planeta. Y de hecho, tiene fluctuaciones, porque hay partes del campo magnético que son más espesas y otras más finas, y entonces, bueno, pues ahí hay más riesgo, ¿no? Estamos un poco más expuestos. Pero bueno, aquí lo interesante es que, como digo, esta magnetosfera no está fija, se sabe que se desplaza. Ahora mismo ha ido pasando desde Canadá a Siberia y sabemos que tiene un movimiento, ese norte magnético, de en torno a unos 55 kilómetros por año. Lo que pasa que este movimiento se ha acelerado y no se sabe muy bien por qué, porque no hay manera de calcularlo. Es un movimiento imprevisible. Entre el año 1990 y el año 2005, el norte magnético pues se iba acelerando a una velocidad entre 0 y 15 kilómetros al año, pero ahora, como digo, ya ha subido a entre 50 y 60 kilómetros. Por tanto, se ha ido desplazando desde Canadá hacia Siberia, y esto es fundamental, porque claro, todo lo que son nuestros aparatos de geolocalización dependen de ese norte magnético. Si tú ahora coges la brújula... Claro, claro. Eso iba a decir, ¿las brújulas sirven o ya nos van a falsear el dato? No, las brújulas siguen apuntando al norte magnético, pero el problema es que si tú luego lo cuadras con un mapa... No es válido. Coincide. Hay una diferencia que tienes que resolver. Esto lo aplicas a los satélites, lo aplicas, por ejemplo, en una de las noticias me ha hecho mucha gracia porque yo lo desconocía, que por ejemplo, claro, hay algunos sitios donde dependiendo de qué posición tú estés dentro del planeta... Esos grados son más amplios, ¿no? Si estás, conforme vayas más al norte, tu brújula se está distanciando más del norte magnético, o sea, mejor dicho, se está distanciando más del norte geográfico, ¿no? Entonces la distancia es mayor y entonces la corrección es mayor. O sea, que no llegan nunca. Bueno, tienes que tener, por ejemplo, fijaros qué curioso, que... Vas camino de Invernalia y acabas en Cancún. en Alaska, resulta que el aeropuerto de Fairbanks han tenido que repintar las pistas, porque al parecer, claro, las pistas están localizadas con una denominación que es, la pista es 1L19R y la ha tenido que llamar 2L20R. Eso lo tuvieron que hacer en 2009. Bueno, pues este tipo de cosas se sabe cada X tiempo, creo que es cada 5 años, se va supervisando, se hacen una serie de lecturas magnéticas por todo el planeta y se va viendo cuál es esa corrección. Estaba previsto que se hiciera esa corrección del campo magnético, del polo magnético, en el 2020, la han tenido que adelantar para que, como digo, se pueda aplicar a todos estos instrumentos que utilizan la geolocalización. En principio, se sabe que llegará un momento en el que se produzca incluso una inversión de los polos magnéticos, que donde está ahora el polo norte magnético, pues esté el sur, y viceversa. Esto ha ocurrido, como digo, varias veces a lo largo de la historia del planeta. Se utiliza incluso para datar algunos restos arqueológicos fósiles muy antiguos, porque hubo un cambio del polo magnético hace 800.000 años. Eso es. Y eso sirvió, por ejemplo, para datar los fósiles de Atapuerca. Claro, por eso, porque se sabía la que lava habían sido anteriores a ese cambio. Eso es. Además, hay determinada lava que tiene elementos de, como decimos, minerales que tienen hierro, y entonces la polaridad se mantiene. Al parecer queda ahí como si fuera, quedara como un fósil también magnético, y permite saber, dependiendo de esa polaridad de esos materiales, se sabe más o menos dónde estaba el polo en esos momentos, ¿no? Lo que pasa que aquí hay una noticia que yo, repasando un poco esta información, me he encontrado que en el 2014 se hizo un estudio donde se confirmó eso que tú señalabas, que la última inversión magnética había ocurrido en torno a unos 800.000 años, pero lo interesante es que esa inversión magnética no se produjo en torno como a unos 1.000 o 2.000 años, sino que se produjo prácticamente en el periodo de un siglo. Es decir, que la vida de una persona podría darse una inversión magnética de toda la polaridad del planeta. Y esto además, claro, supone que determinados animales, por ejemplo, que se orientan también genéticamente, no sabremos cómo podría afectarles, ¿no? Hablando de animales, Manuel, rápidamente coméntanos, porque se ha descubierto cosas fascinantes sobre la inteligencia emocional de los cuervos. Ahí es nada, fíjate. Yo lo hemos dicho muchas veces, el mundo animal nos va a dar tantas sorpresas y nos va a hacer sentir tan culpables en un futuro inmediato que todo esto no son más que la punta del iceberg. Hasta ahora ya se sabía por diferentes estudios científicos y académicos que los cuervos son rencorosos, practican ritos funerarios, lloran a sus muertos, son capaces de construir y manejar pequeñas herramientas o hacer demostraciones de ingenio para superar obstáculos. Pero ahora un grupo de investigadores ha descubierto que además, en un experimento de comportamiento cognitivo sorprendente y bastante complejo en la Universidad de Viena han descubierto que además se les pega el enfado, sienten empatía por el enfado de otros cuervos. Lo que han hecho en la Universidad de Viena es una serie de experimentos con cuatro parejas de cuervos, a los que en una primera fase de la experimentación se les ofrecían cajas en las que a veces no había nada, estaban vacías, y en otras había un premio en forma de queso, que por lo visto es algo que les encanta a los cuervos, a los ratones y a mí. Y luego, cuando ya estaban ya habían desarrollado la capacidad de identificar qué caja tenía comida y qué caja estaba vacía, se les ofrece una tercera caja en un lugar diferente, lo que hace que la actitud del animal hacia la nueva caja pues sea como la que tenemos los humanos con lo del medio vaso, el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? No sabe exactamente qué hay en esa caja, si está vacía, si contiene algún tipo de premio. Se acerca y la examina, o tiene una reacción más pesimista y se muestra reticente y molesto, o se toma más tiempo. Lo que hicieron ellos fue crear dos cámaras transparentes de cristal, dos jaulas transparentes, para que uno de los cuervos pudiese ver qué es lo que hacía el otro en el recipiente, en el habitáculo de al lado. Y cuando el cuervo de al lado abría la caja y se encontraba no con ese apetitoso queso, sino con la zanahoria, que es algo que no les hace tanta gracia, lo cual es bastante normal, y digamos que se enfadaba, por traducirlo a un término humano, pues el cuervo testigo acusaba ese mismo enfado, esa misma reacción de desprecio, de mal humor, lo que lleva a estos investigadores a la conclusión de que existe esa especie de transferencia emocional, pero subrayan que esto es curioso solo en el caso de las emociones negativas, no en las positivas. Bueno, eso abre, aunque el experimento no es concluyente y tendrán que replicarlo, a pesar de que sí ha sido publicado en una revista científica, quieren seguir haciendo más pruebas porque consideran que esto añade una capa más a la ya portentosa inteligencia social de los cuervos, que con los pulpos y con los delfines, por ejemplo, igual que con los primates, nos está demostrando que no somos la única especie inteligente. Los primates más o menos se sabía, se conocían informaciones. Los delfines tienen a su favor, digamos, esa expresión tan entrañable, pero animales como los pulpos, sobre los que aparentemente su aspecto no nos llama tanto la atención, se está demostrando cosas verdaderamente fantásticas. Y sobre el mundo de los pájaros también, y el mundo de los cuervos, tremendo, ¿eh? Lo de los cuervos, sí, es alucinante, sí, sí. Hay montones de vídeos de experimentos realizados con cuervos, tremendos, igual que con pulpos, que son, sí, increíbles, sí. O sea, cuesta trabajo creer que realmente esos vídeos se hayan realizado en un contexto universitario, una investigación científica, porque no es extraño que los cuervos sean los grandes animales fetiche de los brujos. Y de Odín también. Y de Castaneda. Claro. Que bueno, no lo habían mencionado. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Josep Guijarro. Gracias, Josep. Besitos. Hasta luego. Con Juan José Tesoro. Muchas gracias. Con Manuel Carballal. Yo solo advertir a Josep que la próxima vez iré con Pedro Canto vestido de lagarterana. Está advertido. A ver si me reconoce. ¿Pero con refajo o no? ¿Sin refajo? Sí, mejor con refajo.